Capítulo 7 de Vasco Núñez de Balboa. Historia del descubrimiento del Océano Pacífico. De Ángel Ruiz de Obregón y Retortillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Rehabilitación de Balboa y su reconciliación con Pedrarias. Preparativos para una expedición náutica por el Mar del Sur. Grandiosos proyectos de Vasco Núñez. La profecía de Mícer Codro. Sabido es que Balboa emprendió la travesía del Istmo americano en busca del Mar del Sur, precipitadamente y sin esperar los refuerzos que había solicitado del rey en su carta de 21 de enero de 1513, con la mira de realizar una brillante hazaña que le redimiese de sus faltas pasadas y desvirtuase los efectos de las acusaciones de que era objeto en la corte. Así pues, su primer cuidado cuando halló el nuevo océano y tomó posesión de él en nombre de los reyes, fue enviar a estos un mensajero que, habiendo sido testigo presencial del descubrimiento, les diese verbalmente cuenta detallada de él. Escogió para ello a Pedro Arbolancho, en quien tenía plena confianza, y además de darle instrucciones sobre lo que había de decir en España, le entregó una carta y un valioso presente consistente en 100 perlas magníficas para el rey. De esta carta de Balboa, que debe haberse perdido, habla Pedro Mártir y dice que estaba fechada el 4 de las nonas de marzo de 1514, lo que supondría, de ser cierto, un grandísimo retraso, un descuido, increíble en quien tenía tanto interés en dar a conocer pronto el feliz éxito de su empresa y recoger sus frutos. Como quiera que sea, cuando Arbolancho se presentó al rey, ya éste había nombrado a Pedrarias para el gobierno de la Castilla de Oro y a Enciso alguacil mayor, poniendo a Balboa bajo sus órdenes. Y era demasiado tarde para deshacer lo hecho y recompensar a Balboa en la forma cabal y completa que lo merecía. Pero como la noticia del descubrimiento del nuevo mar causó una gran e inmensa alegría, más que por las perlas y el oro que llevaba Arbolancho como muestra de las riquezas que en él se atesoraban, por la creencia de que al encontrarla se había dado con el ansiado camino occidental de las Indias, todos los ánimos se inclinaron en favor del hombre que había prestado tan valioso servicio a su rey y a su patria. Y don Fernando, de acuerdo con su Consejo de Indias, nombró en el acto a Vasco Núñez adelantado del Mar del Sur y gobernador de las provincias de Coiba y Panamá, dejando reducido el mando de Pedrarias a la del Darién. Y escribió cartas a ambos dándoles instrucciones sobre las respectivas atribuciones de cada uno y sus relaciones mutuas. Estas cartas y nombramientos reales llegaron a Santa María poco después de la desgraciada expedición de Balboa a Dobaiba. Pedrarias, por cuyas manos pasaban siempre todas las cartas que llegaban de España, al leer estas, humillado por la decisión real de rehabilitar a Balboa con menoscabo de su autoridad y poder, sintiendo centuplicarse con la rabia, la envidia y el odio que sentía por Balboa, trató de ocultarlas y no conferir a Vasco Núñez sus nuevas dignidades, al menos por el momento. Mas, no atreviéndose a asumir por sí solo la responsabilidad de un acto tal de desobediencia y rebeldía al mandato real, reunió el Consejo de Autoridades buscando cómplices y pretexto para justificar su felonía y darle apariencias legales. Todos los consejeros aprobaron servilmente la decisión de Pedrarias, menos el obispo Quevedo, quien, sin ser amigo de Balboa, le admiraba y le apreciaba en cuanto valía. Llevado de estos sentimientos, expuso el prelado al consejo, con claridad y entereza, cuán desleal y, además, peligroso, consideraba discutir y desobedecer las órdenes del rey y privar de sus recompensas a quien tanto había hecho para merecerlas, consiguiendo al fin, con su enérgica elocuencia, que prevaleciese su opinión. Únicamente, para complacer en lo posible a Pedrarias, se convino que se le entregarían inmediatamente a Vasco Núñez sus títulos, si bien exigiéndole la promesa de que no tomaría el mando de sus provincias hasta que Pedrarias le autorizase para ello. Balboa, ebrio de orgullo y de alegría al ver sus méritos reconocidos y premiados por el soberano, aceptó de buen grado la condición que se le imponía, prometiéndose probablemente aprovechar la primera coyuntura que se le ofreciese para sacudirse la tutela a que quería sujetarle Pedrarias. Pronto se arrepintió éste de haber cedido al influjo de Fray Juan de Quevedo y empezó a discurrir el medio de no tener que entregar nunca a Balboa la dirección de las provincias que le había confiado don Fernando. Y, como el destino de Balboa era estar siempre a merced de su rival, no tardó éste en hallar ocasión propicia para destituirle y humillarle, encausándole y dándole por nulos los nombramientos con que había sido honrado por el monarca. Sucedió que, poco antes de su rehabilitación, desesperado Balboa por la situación enojosa y humillante en que se encontraba, y comprendiendo que de Pedrarias y su gente solo podía esperar atropellos y vejaciones, había decidido abandonar el Darién, trasladarse con algunos adictos a las costas del Pacífico y fundar en las orillas del Golfo de San Miguel un poblado mixto de españoles e indios que le sirviese de refugio seguro y de base de operaciones para emprender la conquista de aquel riquísimo país del litoral del sur de que le habló por primera vez, en ocasión memorable, el hijo del cacique Comagro. A ese fin, envió secretamente a Cuba a su fiel amigo Andrés Garavito para que reclutase hombres y se proveyese de todo lo necesario para la ejecución de su proyecto. Al regresar, cumplido su encargo, Garavito, por precaución, ancló a alguna distancia del puerto y avisó a Vasco Núñez su llegada. Supo Pedrarias, por confidencias, que un barco misterioso, cargado de hombres armados, cruzaba por aquellas aguas y se comunicaba secretamente con su rival, y supuso que se tramaba algún complot contra él. Mandó inmediatamente prender a Balboa, y aunque del proceso que se instruyó resultó con toda evidencia que las sospechas de Pedrarias eran infundadas y tuvo que volver a poner en libertad a Vasco Núñez, no le restituyó los reales despachos que le había recogido al encausarle, alegando que sólo había sido absuelto por falta de pruebas de su sedicioso y desleal proceder. Consecuente, con su sistema de explotar en provecho propio las ideas y los planes de Balboa, organizó Pedrarias la segunda expedición al Mar del Sur, tal como aquel la había proyectado, aconsejado por la experiencia, pero sin contar con él para nada y encomendando su ejecución a su pariente Gaspar Morales. Aunque con este iba Pizarro, que ya conocía aquellas tierras por haber acompañado a Vasco Núñez en su primer viaje. Y aun cuando ambos dirigieron bastante bien la empresa, esta, que empezó bajo los mejores auspicios, tuvo un final desastroso. Atravesaron el istmo por un camino más corto y más fácil que el que había seguido Balboa. Se embarcaron en el Golfo de San Miguel, en piraguas que les proporcionaron los indios ribereños, y tomaron tierra en el archipiélago que el descubridor había denominado Islas de las Perlas. Reconocidas estas detenidamente y vencidos sus habitantes en varios combates, regresaron al continente llevando consigo un verdadero cargamento de perlas, entre las cuales dicen que había una del tamaño de una nuez y de forma y oriente perfectos, que Morales regaló a la mujer de Pedrarias. Y más tarde, dicha señora se la dio a la emperatriz, esposa de Carlos V. Al volver a cruzar el continente del sur al norte, se vieron atacados por varios caciques que, irritados contra los españoles por su conducta desleal y cruel, se habían coaligado, jurando luchar con los blancos hasta vencer o morir. Y como eran muy pocos en número y casi habían agotado las municiones en las islas del Pacífico, no tuvieron más remedio que emprender la retirada, sufriendo varias tremendas derrotas, en las que estuvieron a punto de perecer todos. Consiguieron, no obstante, llegar sanos y salvos a Santa María, llevando todo el botín recogido en las islas y preciosos datos sobre las comarcas recorridas, y especialmente sobre los ricos países del sur, con cuyo relato exacerbaron los concupiscentes deseos de Pedrarias y aumentaron las mortificaciones y sufrimientos de Balboa. Deseando aprovechar los descubrimientos de Morales y Pizarro, el gobernador de la Castilla de Oro envió, una tras otra, varias expediciones que, mal organizadas y peor dirigidas, fracasaron todas ruidosamente. Francisco Becerra, que se internó temerariamente por el país de Zenú, con 180 hombres y 3 cañones, pereció con todos ellos a manos de los salvajes. Otro pequeño ejército fue también completamente aniquilado por el cacique Tubanama, cuya tropa llevaba por banderas las camisas ensangrentadas de los españoles muertos en combates anteriores. Tan repetidos y tremendos desastres llegaron a atemorizar a los habitantes de Santa María, de tal modo que apenas osaban alejarse un centenar de pasos de la fortaleza o ciudadela. A cada instante, temían ver caer una horda de indios sobre la ciudad y arrasarla como un torrente desbordado. Llegaron hasta a temer un ataque por mar. De noche, en los ruidos del bosque, creían escuchar el rumor de los pasos del enemigo. De día, hasta las sombras de las nubes errantes sobre la alta hierba de la pradera, les parecían pelotones de indios. Acabaron por padecer verdadero delirio de persecución, y con él la consiguiente depresión y abatimiento. Como consecuencia natural de este estado de los ánimos, la colonia empezó a decaer y arruinarse rápidamente, con lo que el malestar y el descontento cundían cada vez más. Un solo hombre había en Santa María que fuese capaz de poner término a tan angustiosa situación y remedio a tantos males. Un solo hombre podía restablecer en el país la tranquilidad perdida, hacer que los colonos recobrasen la confianza en sus gobernantes y devolver a la colonia su paz y su prosperidad pasadas. Y ese hombre tenía que permanecer cruzado de brazos, porque sus enemigos querían mantenerle inactivo para que no tuviese ocasiones de demostrar que valía 100 veces más que ellos, y le sujetaban a una vigilancia depresiva y ridícula. Fray Juan de Quevedo, que era el único, tal vez, entre los nuevos funcionarios, que apreciaba y reconocía los méritos de Vasco Núñez, y que, sin duda, en su fuero interno, lamentaba haber caído en la desgracia a un hombre de tanta valía, conociendo además que la colonia estaba amenazada de una verdadera catástrofe si no se ponía mano al remedio con rapidez y energía, se decidió a hablar a Pedrarías del asunto con claridad y entereza, sobre todo al ver que éste, cada vez más ciego y ofuscado, encomendaba a Tello Guzmán y Diego Albítez empresas que únicamente Vasco Núñez podía intentar con probabilidades de éxito feliz. Intérprete fiel y elocuente de la opinión y de los deseos de la colonia entera, censuró a Pedrarías su obstinación en no utilizar los servicios de Vasco Núñez contra la expresa voluntad del rey y el unánime sentir de los españoles del Darién, haciéndole ver cuánto se perjudicaban con ello el bienestar de la colonia y los intereses generales del reino, y cómo, además, daba lugar a que todo el mundo murmurase, ya que el buen concepto en que todos tenían a Balboa redundase por ende en daño y desprestigio del propio gobernador que tan sin motivo ni fundamento le perseguía y vejaba sin tregua. Y acabó aconsejándole que, procediendo como quien era, dominase con entereza y desinterés sus pasiones y apetitos, cesase de inquietar y maltratar a Vasco Núñez y le reintegrase sin dilación en sus cargos y dignidades, obedeciendo de una vez las órdenes del soberano y acallando las protestas y quejas de los colonos. Apremiado con insistencia por el obispo, acabó Pedrarías por confesarle que no tenía ningún odio ni rencor a Balboa, pero que recordaba lo que éste había hecho en otro tiempo con Enciso y con Nicuesa, y temía que algún día quisiera hacer con él lo mismo, y por eso procuraba, por todos los medios posibles, tenerle humillado y sujeto. Fray Juan de Quevedo, que acaso había previsto esta respuesta, propuso entonces a Pedrarías que, para conjurar ese riesgo, mucho mayor en su sentir mientras se mantuviese a Balboa en entredicho y fuera de la legalidad, lo ligase así de un modo tal que, viniendo a ser comunes y los mismos para siempre los intereses de ambos, nada tuviese que temer de él en lo sucesivo, teniendo, por el contrario, en él un adicto y sumiso aliado para todos sus planes, lo cual redundaría en bien de todos y podía llevarse a cabo fácilmente, ofreciendo Pedrarías a Vasco Núñez, al reconciliarse con él, para sellar solemnemente las paces y hacerlas firmes y duraderas, la mano de su hija, Doña María. El consejo no podía ser más acertado, y Pedrarías, reconociéndolo así, por más que, en rigor, no fuera muy de su gusto, determinó al cabo seguirlo al pie de la letra, dando encargo al mismo obispo para que tratase de ello con Balboa. No hay para qué decir que éste aceptó en el acto la solución que se le ofrecía, contento y reconocido, que juró gratitud y lealtad eternas a su futuro suegro, y que desde el día en que pública y pomposamente se celebraron sus esponsales con la hija de Pedrarías y su reconciliación con éste, todo ello con gran júbilo y regocijo de la colonia entera, se consagró en cuerpo y alma a restaurar en Santa María el perdido bienestar y a devolverle su antiguo esplendor casi extinguido. Pensando que lo más importante, por de pronto, era reanimar el espíritu abatido de los colonos con algún hecho de armas brillante que desvaneciese rápidamente sus inquietudes y temores y les hiciese concebir la esperanza de un porvenir fecundo y glorioso para el Darién, y anhelando también desquitarse de la inacción en que había estado forzosamente tanto tiempo y de las humillaciones que había sufrido, viéndose prostergado y obscurecido, propuso a Pedrarías que organizase una expedición náutica por el Mar del Sur para explorar sus islas y sus costas e ir ensanchando los dominios de España sobre el continente y que le confiase su dirección y mando. Una gran dificultad, casi insuperable, ofrecía este proyecto de Balboa, y era que, para navegar por el Mar del Sur con alguna seguridad, internándose en alta mar, como proyectaba Balboa, no se podían utilizar las piraguas indias, únicas embarcaciones que entonces flotaban en aquel rincón del mar Pacífico. Y no siendo fácil construir los barcos que necesitaban al llegar a las playas del océano, había que transportarlos allí desde el Atlántico, tarea titánica y poco menos que irrealizable, que Balboa, sin embargo, se propuso llevar a cabo. Al efecto, se trasladó a Acla, puerto del Atlántico, para preparar en él todos los elementos componentes de sus futuras naves y enviarlos desde allí al Golfo de San Miguel, atravesando el continente, sin asustarse por las dificultades que presentaba la ejecución de tan atrevido plan. Hizo edificar en lo alto de los Andes un refugio, y allí llevaron en procesión fatigosa e interminable las maderas cortadas y dispuestas para armar varias carabelas, multitud de indios y negros conducidos por algunos españoles. Después de un largo descanso en el refugio, emprendieron el descenso por la vertiente opuesta, llegando al fin, tras mucho tiempo y trabajos, y habiendo sufrido más bajas que en un encarnizado combate, a la parte navegable del curso del río de las Balsas, que desemboca en el Pacífico. Desgraciadamente, la inexperiencia o el descuido de los que eligieron las maderas hicieron infructuoso el enorme esfuerzo realizado para llevarlas de un mar a otro. Pues cuando los operarios empezaron a acoplarlas y ensamblarlas, se encontraron con que en su mayor parte estaban podridas y llenas de gusanos. Balboa, sin desanimarse, volvió a empezar, haciendo que sus hombres derribasen y serrasen una porción de árboles escogidos cuidadosamente en el bosque en que habían acampado, y que los más hábiles los cortasen, copiando las piezas deterioradas, mientras él, con unos cuantos, más útiles para el combate que para la construcción de naves, se dedicó a requisar y acaparar víveres por aquellos contornos. Pero cuando ya tenían preparada de nuevo la madera necesaria, se desencadenó un fuerte temporal de aguas, efecto del cual el río se desbordó y arrastró y destrozó todo el material ya dispuesto para la construcción de las naves. Por tercera vez, volvieron los españoles sin desmayar a empezar el acopio de maderas, y al fin, después de muchas contrariedades y fatigas, logró Balboa ver dos bergantines anclados en el río de las Balsas y en disposición de navegar bastante bien. Inmediatamente se embarcó, y poco después surcó triunfalmente el mar que unos 3 años antes había descubierto. Aquellos fueron los momentos más felices de la vida de Balboa, que al frente de 300 soldados escogidos, adictos ciegamente a su jefe y dispuestos a seguirle hasta el fin del mundo, dueño de aquellos dos navíos y de otros dos en construcción, y contando con el auxilio de todos los caciques vecinos, los cuales no solo le habían ofrecido suministrarle cuantos víveres necesitase, sino también acompañarle con sus mejores guerreros en la incursión que proyectaba por los grandes reinos del sur, se veía ya hollando estos con su victoriosa planta y sometiéndolos con su espada al dominio de los reyes de España, a quien él representaría allí con plenos poderes y libre de rivalidades y tutelas. Después de un breve crucero por las costas inmediatas y de una corta estancia en las Islas de las Perlas, regresó al Río de las Balsas para madurar y preparar sus nuevos proyectos y esperar los refuerzos que había pedido a Pedrarías. Cuenta Herrera que en este corto viaje, una noche que Vasco Núñez contemplaba pensativo el cielo, rodeado de algunos soldados, vio una estrella que le recordó cierta predicción que años atrás le hizo un astrólogo italiano llamado Micer Codro, y que consistía en que el día, o mejor dicho, la noche que viese aquella estrella en aquel sitio del cielo en que la estaba viendo y con aquellos destellos rojizos intermitentes que despedía en aquel instante, su vida se vería amenazada de un grandísimo peligro, y que si lograba escapar de él, su nombre llenaría el mundo y la fama le proclamaría como uno de sus hijos predilectos. Refirió Vasco entonces la profecía de Micer Codro a los que con él estaban, y radiante de alegría y de orgullo, se burló donosamente de los astrólogos y de su ciencia y de los que daban crédito a sus adivinaciones. Seguro de sí mismo y creyendo que la mala suerte se habría cansado ya de perseguirle, nada recelaba ni temía. Y sin embargo, el horóscopo del adivino italiano iba a cumplirse muy pronto. Fin del capítulo 7.